Ediciones Desmesura, desde el año 2013 difundiendo a escritores y artistas plásticos de la región patagónica. Se incluyen cada tanto autores de otros tiempos y otros lugares. La difusión de estos contenidos se realiza a través de trípticos que se entregan de manera gratuita. En esta oportunidad estamos con la lectura de algunos poemas de Francisco Vera, poeta de la localidad de Caleta Olivia, en la provincia de Santa Cruz. Estos poemas forman parte de la plaqueta número 146 de estas ediciones. Aliento. Aún con el aliento en la cuerda floja, palpitar. Francisco Vera, Caleta Olivia, provincia de Santa Cruz. Solo en abril, a Sergio Steve Ferreira, a Esteban Benglenock. Ese abril es una extensa noche sin luna. Ese abril bajo un manto de neblina insistente. Ese abril es la piel aún escarchada de Sergio y Esteban. Es el ruido seco de fusiles a cualquier hora. Ese abril donde corre sangre todavía. Metal y furia. Oh, desgraciadamente, hombres, humanos, hay, hermanos, muchísimo que hacer. César Vallejos. En todas partes está, corriendo de un lado para el otro. Va y devora ilusiones, ríos, hijos, padres, devora. Ah, metal y furia, el mundo se fragmenta como una hoja reseca en la palma de la mano y todo cae ante sus pies, menos la poesía, es decir, el hombre. Caminar las calles. Caminar las calles de la ciudad en la que solo pasea un domingo de otoño y el silencio acaricia con su abrigo gris los árboles desnudos. Interrogamos la tarde que permanece muda, la ropa, el preciso reloj que desgasta el pulso. Tan enorme como el olvido. Las noches se suceden una tras otra, plenas, anchas, infalibles, y él, Pinilla, para los pocos que conoce, algo sordo, de escasos dientes, puro hueso, moldea un sueño. A su alrededor todo es polvo amarillo, silencio, desamparo. Sin embargo, él, hombre de escasas palabras, se levanta cada mañana, fría, brillante, infalible, con la compañía de su perro y el caballo. Se toma unos mates, termina el cigarro, paciente, prolijamente armado contra el viento, y trota hacia un reiterativo destino que se extiende sin límite para confundirse con el enorme horizonte patagónico, tan enorme como es el olvido. Un credo. ¿Qué lleva esta presencia diminuta, como un grano de arena, a intentar, en el desierto, tallarle al silencio, duro como el granito, un credo? Francisco Vera, Caleta Olivia, provincia de Santa Cruz. Ediciones Desmesura. En la web edicionesdesmesura.com. En Facebook, Ediciones Desmesura. Realización, equipo de comunicación colectivo Al Margen, Bariloche, Río Negro, almargen.org.ar.